Pirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y como siempre, hoy tengo el agrado de compartir con talento ecuatoriano aquí en la cabina de la radio, en este programa que se genera en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Se trata de Maritza Vázquez. Ella nació un 17 de mayo de 1977. Es hija de la señora Ana Dalgo y de Livio Vázquez. Ella hace música desde hace 4 años de edad y se ha dado cita acá para compartir también todos estos temas musicales que usted los puede disfrutar a partir de este instante, porque nosotros vamos a decirle que es bienvenida a este espacio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes con todos ustedes, con el público televidente que nos está mirando y escuchando en este momento. Primeramente, dar gracias a la radio Casa de la Cultura, que nos da oportunidad a todos los artistas ecuatorianos para promocionarnos y para darles a conocer nuestras temitas que estamos promocionando. Muchas gracias, espero que sea de su agrado. Un saludo muy especial para todos. Bueno, Maritza, nosotros tenemos acá en nuestros apuntes que usted empezó a hacer música hace 4 años exactamente. ¿Qué pasó en los años anteriores? Bueno, lastimosamente, pues me alejé de la música por motivos de viaje, pues bueno, y entonces estuve más de 20 años alejada de la música profesionalmente, porque cuando creo que a alguien le gusta algo, pues definitivamente no nos podemos alejar, ¿no? Pero bueno, profesionalmente sí me alejé mucho tiempo y ahora estoy nuevamente aquí, he retomado la música. ¿Las razones podemos conocerlas? Claro que sí. Bueno, al principio fue por mis padres, que no tuve un apoyo de ellos, pues no quisieron que yo me dedique a la música. Entonces siempre me prohibieron. Y bueno, después pues ya me casé y ya me dediqué a trabajar, tuve mi primera hija, luego viajé a España, estuve en España casi 12 años. Y bueno, pues ya el motivo, el trabajo, las cosas del hogar y todo eso, pues me hicieron un poquito difícil que volviera nuevamente a la música. Bueno, esas son la serie de circunstancias, sin embargo, la música nunca deja de existir en el corazón y sin duda, ¿usted tuvo herencia de músicos dentro de su familia? Bueno, profesionalmente no, pero sí venimos de todos son cantantes, pero no profesionales, o sea, lastimosamente pues les gusta, mi mami canta, mis hermanas cantan y mi familia canta, pero no lo hacen profesionalmente. Bueno, y es usted que decide tomar la posta a hacer música y hacer su primer volumen, ¿o ya es el segundo? No, este es el primer volumen y ahorita mismo estamos promocionando un temita inédito, que es un lindo pasacalle que lo hemos hecho con el señor Huguito Herrera, y 2 covers, unos pasillitos igual que son, igual lo hemos hecho con don Huguito Herrera, estamos ahorita promocionando, decían estos temitas. ¿Cuántos temas están ya en este material discográfico? Bueno, ahora mismo ya están unos 10 temas más o menos. 10 temas están, más sí. O menos. Ajá. ¿Tiene previsto usted para cuándo saldrá este CD? Ahora mismo ya está el CD. Uh-huh. Ya lo tenemos, vamos a ver si para el mes de julio hacemos el lanzamiento de este primer trabajo CD gráfico. Bueno, en este CD, que ya lo tenemos acá en nuestras manos, de Maritza Vázquez, hay guaynos, hay vals, hay pasillos, hay rancheras, San Juanitos, salvazos, también hay paseitos y tecno cumbia. Bueno, un mix, digamos así, de ritmo que existen aquí en nuestro país. Sí, la verdad es que ahora mismo nos estamos más dedicando a lo que es la música nacional. Bueno, ahí pues lo grabamos estos paseitos y eso, pero en realidad ahora estamos más enfocados con lo que es la música nacional, pasillos, valses, pasacalles, es lo que más estamos ahorita enfocados, y el tema inédito que lo hemos hecho es un lindo pasacalle y los covers son unos pasillos. ¿Y este pasacalle lleva por título? Guambrito de mis amores. Bueno, y antes de escuchar a este Guambrito de mis amores, que sin duda lo vamos a poder disfrutar aquí en este programa, cuéntanos un poquito de historia. de este tema? Del temita. Bueno, este temita lo hemos hecho con, no lo escribí yo, lo escribió el señor Pepe Nieto, un amiguito de don Huguito Herrera, y bueno, pues él me ha dado el temita este para interpretarlo, ¿no? No es de mi autoría, pero es un lindo pasacalle que igual espero que les guste y que muy pronto va a salir en las redes sociales, en YouTube, ya el video. Vamos a pedirle hoy a nuestro compañero que nos acompañe, que está ya en controles, Francisco Viracocha, para compartir con nosotros este tema musical inédito que ya está. Hay música, creación de todos los talentos ecuatorianos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que tenemos la oportunidad de escucharlos y de poder compartir y conocer, pues, obviamente también esa sensibilidad de nuestros autores y esa compenetración que existe tanto con el creador y obviamente con el intérprete para poderle dar la esencia de lo que quiere el creador. Vamos entonces. Bueno, y ya estamos de regreso nosotros con Maritza Vázquez. Nosotros decíamos extra micrófono, si ella, mientras permaneció en España, tuvo esa posibilidad de hacer música, de cantar, y ella nos decía, no, me dediqué a otras actividades, así que vino de lleno con esa nostalgia de salir de su patria, de estar lejos de su familia, para ponerle ahí todo el énfasis acá al momento de producir sus temas musicales, su música. Coméntenos cómo le ha ido a usted aquí en nuestro país. Bueno, muy bendecida, gracias a Dios, porque desde que empecé con mi carrera artística, pues se han asomado mucha gente linda, mucha gente buena, se me han abierto muchas puertitas y, como digo yo, ¿no? Para mí es una bendición y son ángeles que Dios pone en mi camino, porque no me puedo quejar, porque estos 4 años han sido de bendición. Es claro que es un poquito duro, porque nuevamente retomar esta carrera, volver, es prácticamente volver a empezar. Entonces sí, es un poquito duro, pero muy bendecida, gracias a Dios, sí, muy bendecida. ¿Ya ha estado usted en diferentes escenarios? Ahora sí. Ahora ya. Ya. Bueno, ahí está, conocer pues cada uno de esos pasos que se tiene que dar. Lo que quisiéramos, Maritza, es si usted actualmente se encuentra de pronto profesionalizándose, recibe alguna capacitación respecto de la música. Bueno, sí, la verdad es que anteriormente pues no hemos tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Soy ahora mismo, como decir, una cantante innata, que lo que hago es por amor a la música. Pero sí, ahora estamos retomando clasecitas de música para coger algunas técnicas, ¿no? Que la verdad, como no hemos estudiado música y eso, pues estamos ahí tratando de perfeccionarnos un poquito, ¿no? ¿Considera importante usted que la profesionalización es necesaria? Para mí, bueno, creo que van cogidas de la mano con el talento y la profesionalidad. Pero sí es necesaria porque creo yo que es como cualquier profesión que uno estudia y se educa para llegar a ser un profesional. La música es lo mismo y yo creo que sí es necesaria para algunas técnicas. Claro que va agarrada con el talento que uno, que Dios ya nos ha dado, ¿no? Y bueno, eso ya es algo que no se adquiere ni se compra, pero sí es necesario, creo yo, estudiar un poco las técnicas y eso. ¿Actualmente lo está haciendo? Sí, actualmente lo hago. ¿Cuáles son esos secretos que está recibiendo usted? Bueno, entre... hay muchos, ¿no? Porque como digo, la música es un misterio. O sea, muchas de las personas creen que es subirse a un escenario, cantar y ya está. Pero yo creo que esto es un camino un poquito duro, pero bueno, para las personas que nos gusta la música es como más fácil, ¿no? Pero sí hay muchas técnicas como la respiración, la vocalización, utilizar el diafragma y esas cositas y muchas cositas más que para mí era algo nuevo y que ahora lo estoy como descubriendo. Incorporando. Ajá, sí. Bueno, usted dentro de este CD, habíamos mencionado hace algunos minutos que incorpora un huayno. Huayno con ritmo peruano, ¿no? Ah, sí. ¿Ya? Esto lleva por título Nostalgia. ¿Quién le corresponde? Bueno, Nostalgia es un temita, canta el grupo boliviano, femenino, y bueno, me gustó mucho, lo grabé, y es un tema que le dedico a mi padre que está en el cielo, y es un huayno muy, muy bonito. Muy hermoso. Sí. Bueno, nosotros vamos a disfrutarlo también aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a este tema que lleva por título Nostalgia, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Hay alguna llamada? ¿Sí? ¿No? Ah, pensé que estaba por acá nuestro compañero en el teléfono. Si ustedes desean participar a propósito de esto, pueden marcar al 2220-966, 2220-966, y escuchamos entonces el siguiente tema musical aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, tema dedicado al padre, en este caso de Maritza Vázquez. De la nostalgia que me embarga, son tus recuerdos y están matándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia desesperada vuelve mi llanto a caer, abrazando esta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Como si el viento adivinara todos tus recuerdos, no merecen no perder. estamos ya de regreso nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos la voz de Maritza Vázquez en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos aprovechar también en este instante para enviar un saludo a todas las personas que se encuentran conectadas a través de la página www.radiocce.com y también en el Facebook de nuestra invitada Maritza Vázquez. A todos, gracias por siempre estar pendientes y hacernos llegar esos likes, esos mensajes, porque eso es bueno, eso es parte del apoyo también que existe o que debe existir para todos los talentos ecuatorianos. Maritza, ¿cuáles son los nuevos proyectos que usted tiene? Bueno, ahora mismo tenemos unos proyectos, estamos realizando otros covers y otro temita inédito para seguir promocionando. Y de momento lo que queremos es primeramente seguir promocionando los temas, dándonos a conocer ante Ecuador, a diferentes lugares que gracias a Dios hemos estado visitando. Y bueno, pues seguir adelante con la música, esos son nuestros proyectos. ¿Cuál es, en este caso, qué diría usted? Aquellas personas que a veces tienen esos sueños y que tienen que esperar por varias circunstancias y que no deberían hacerlo, sino que más bien sería el momento que nace ese deseo de poderlo hacer y no estar esperando que pase el tiempo para después retomarlo. Sí, la verdad que yo fui una de ellas que lastimosamente creí que para mí este sueño se había terminado por mucho tiempo que yo dejé la música. Y bueno, quiero aprovechar para darle gracias a primeramente a Dios y segundo a mi esposo, porque gracias a él estoy nuevamente aquí en la música, gracias a su apoyo y a la lucha que la hemos hecho diaria con mis hijas y bueno, toda esa gente que a lo mejor pasó por lo que yo he vivido. Creo que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños. Mientras tengamos la oportunidad y un soplo de vida, como digo, Dios no nos abandona. O sea, tenemos que siempre luchar por nuestros sueños y alcanzarlos, porque no es imposible, nada es imposible cuando lo queremos y cuando nos lo proponemos. Dentro de esta jornada de 4 años, ¿qué es lo más grande que usted ha conseguido o ha sentido? Para mí lo más grande, y creo que no tiene precio, es ver a la gente disfrutar, ver a la gente compartir estos momentos agradables, ver a la gente llorar, ver a la gente corear la canción, y muchas veces corear tu nombre cuando uno termina de hacer el show, ¿no? Yo creo que eso no tiene precio, y para mí eso es lo más importante en estos 4 años, que la gente le gusta mi trabajo, le gusta los shows que hago y pues eso es lo que a mí me ha ayudado a seguir creciendo y como he dicho, a saber que bueno, pues que el talento que Dios me ha dado tengo que seguirlo floreciendo, porque yo era una de las personas que tenía como mi autoestima como muy baja, muy baja. Entonces siempre yo decía, no, es que yo ya no, es que yo ya no puedo, es que yo esto. Y no, pues siempre mi esposo, no, mis hijas, no, mami, tú puedes, dale que tú. Y entonces el ver a la gente que disfruta, eso me ha ayudado a mí a tener mi autoestima muy alta y el saber que puedo conseguir lo que me gusta y puedo seguir luchando por mi sueño. Usted topa un tema muy importante, que es la familia. Quizás son el sostén, son esos pilares angulares para poder crecer, para sentirse motivado y cumplir con esos sueños. Claro, para mí es muy importante porque, como digo, ¿no? Este camino de la música es un poco dura también, a la vez durita, y bueno, creo que no lo podría hacer sin el apoyo de mi esposo y de mis hijas, principalmente porque no podría viajar, no podría hacer muchas cosas que me gustan, y gracias al apoyo de ellos he podido viajar a algunos rinconcitos que me han hecho las invitaciones, como es, he estado como ya como 5 veces en La Maná, hemos estado en Moraspungo, hemos estado en Quinza Loma, hemos estado por antes de Cuenca, ¿cómo es? Se me fue el nombre. ¿Tambo? No, es de Subam, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre. se me fue. Bueno, es antes de Cuenca. Y en La Tacunga también, gracias a Dios, muy buena acogida con la gente de La Tacunga. Y entonces yo creo que sin el apoyo de mi familia no lo podría hacer. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso para poder motivar a la familia, que a veces hay este rotundo no? Bueno, la verdad a mí no me pasó, yo creo que fue al revés, ellos fueron los que me motivaron a mí, porque para mí era el no. Yo fui una persona que dije, ya no, ya, a mi edad, ¿ya para qué? Ya lo dejé pasar por alto y bueno, pues fueron ellos los que me motivaron y no, que tú puedes, que tú hazlo, mis hijas. Tengo mi hija pequeñita, Emily, que ella siempre estuvo conmigo ensayando, tiene un excelente oído, no cantan, pero tienen un buen oído. Entonces, ellas eran ayudándome, mami, no repasa, a ver, vuelve a intentarlo, vuelve a hacerlo. Entonces siempre ellos fueron los que siempre me dijeron, sí, tú puedes, porque muchas veces yo quise como tirar la toalla, ¿no? Sí, muchas veces me pasó que quise ya dejarlo y gracias al apoyo de ellos que me levantaban y me volvían a empujar, pues entonces estoy aquí ahora luchando. Usted colabora con Hugo Herrera, nos acaba de decir, alguien que, si mal no me equivoco, es parte del acompañamiento de Paulina Tamayo y un hombre que tiene una vida súper agitada en función de la Sí, de música. la música. Así que quisiéramos conocer, en este caso de Maritza, un día en su casa, ¿qué hace desde temprana edad, perdón, desde tempranas horas y obviamente durante todo el día hasta finalmente terminar su jornada con repasos y con todo lo que tiene que hacer? Bueno, lo primero que hago es dormir. Soy muy dormilona. Pero bueno, luego me levanto y desde que me levanto yo pongo, no puedo hacer nada en mi casa si no está mi música. Pongo la música a todo volumen, las pistas, porque me gusta estar sacando letras, estar ensayando canciones, estar repasando. Soy una de las personas que soy muy firme en eso. Más que todo porque soy un poquito perfeccionista y me gusta hacer un buen show. Y entonces siempre me estoy yo mismo autoeducando. Entonces, mientras cocino, porque soy igual ama de casa, me gusta mucho la cocina también. Entre esto de la música, la cocina es mi segundo hobby. Entonces, siempre estoy con la música en todo volumen y mientras cocino, mientras arreglo, mientras hago, pues con la música en la casa, cuando no tengo que hacer cosas, ¿no? Diligencias y todo eso. Bueno, pero significa que usted se levanta a 5 de la mañana. ¿Qué hora se levanta? No. La verdad que estoy acostumbrada a dormir hasta muy tarde. Por lo general, hasta las 2 de la mañana recién me duermo. Será por esto de la música, que ya me acostumbré a dormir muy tarde, que entre semana igual duermo hasta las 2 de la mañana más o menos. Y bueno, entre las 10 de la mañana es cuando recién me estoy levantando. Bueno. Esto significa que se levanta un poquito tarde. ¿A qué horas ensaya? Todo el día. Todo el Todo día. el día y bueno, tengo clases de música también los días miércoles y jueves. Entonces, cuando tengo las clases de música, pues salgo a recibir las clases. Y de ahí en ¿Y mi los casa. ensayos de aparte de todo el día ya con los músicos? Bueno, ahora mismo estamos haciendo, porque siempre hemos ensayado solo con pistas. Pero hoy mismo estamos ya ensayando porque vamos a ofrecer para todo nuestro querido público ya con marco musical. Lo vamos a hacer con marco musical ya todos los shows. Bueno, para las personas que deseen con pistas, igual con pistas también. Pero estamos ahora mismo ensayando para poder ofrecer un show en vivo. Yo quiero invitarles a las personas que cojan papel y lápiz. Vamos, mientras disfrutamos de música, hoy nos va a ofrecer un tema musical en vivo y en directo acá Maritza Vázquez. Así que vamos a pedir a nuestro compañerito, a ver si es que nos ayuda ya con la primera pista. Vamos a escuchar música con pista, con ese acompañamiento de nuestra invitada Maritza Vázquez. También está con nosotros acá en controles Paola. Paulita, si me ayudas con tu apellido. Ah, Paulita Yambay está también, porque Panchito está que corre con diferentes actividades que se encuentra también desarrollando en este instante. Vamos entonces al siguiente tema musical. Bueno, con mucho cariño para ustedes. Es un cover que está circulando ahorita en las redes sociales. Este pasillito con mucho cariño, espero que les guste para todos ustedes. Saludos para don Fabián Pérez también con mucho cariño. Te quiero con locura, te quiero con el alma, te quiero con dulzura, tuyo es mi corazón. Y si la suerte ingrata de mí hoy te separa, te juro por mi vida, jamás te olvidaré. Y si la suerte ingrata de mí hoy te separa, te juro por mi vida, jamás te olvidaré. Ese aplauso de todos ustedes, pues nosotros continuamos y vamos a seguir este diálogo con Maritza Vázquez. Pone todo su corazón para interpretar estos hermosos pasillos que tiene nuestro país. Así que nosotros les habíamos dicho que tomen papel y lápiz si usted quiere tener un programa especial junto a Maritza Vázquez. Por favor, su número de teléfono. Claro que sí, estamos para servirles para cualquier contrato. Al 099-84-23459. ¿Lo repetimos? 099-23... A ver, no, ya me equivoqué. 099-84-23459. Ahí tenemos el número de contacto para que usted pueda compartir con nuestra invitada Maritza Vázquez, quien hace la presentación aquí en este programa de su CD, en el que hay música en todos los géneros: huaynos, vals, pasillos, rancheras, sanjuanitos y albazos. Cuando nosotros hablamos de cada uno de estos ritmos, coméntenos esa experiencia, ese sentir al momento de interpretar los ritmos ecuatorianos. Bueno, cada tipo de canción es un sentir diferente, ¿no? Por ejemplo, con los pasillos es un sentimiento que te nace del corazón, que te pone como melancólica y eso. No sé, me identifico mucho con los pasillos. Y bueno, por ejemplo, con la música bailable, con los huaynos, con los pasacalles, es alegría, ¿no? Alegría y más que todo el disfrutar de nuestra música ecuatoriana, que hoy en día, pues, hay muy poca gente que lo interpreta, ¿no? Por todos los amigos que yo tengo y toda la gente que conozco, pues hoy en día es más la música chicha, los paseitos y todo eso, ¿no? Pero la música nacional es como que un poquito se está perdiendo nuestra música. Entonces, es por eso que yo he querido retomar esta carrera con lo que es la música nacional. ¿Cuáles son los secretos que le brinda, en este caso, Huguito, que es con el que más contacto tiene usted al momento de elaborar sus temas musicales? Bueno, don Huguito, primeramente, y a la vez quiero aprovechar para saludarle a don Huguito Herrera con mucho cariño. Es, aparte de ser un gran profesional, es una excelente persona, muy humilde. Y bueno, pues le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de conocerle. Y bueno, pues con él estamos realizando estos trabajos, estos covers, los temitas inéditos que estamos haciendo. Me da la confianza a él, primeramente, de hacer un buen trabajo, porque lo que necesitamos es hacer un buen trabajo para nuestro querido público, porque es, ya que todo lo que hacemos es para ellos, porque sin ellos, pues creo que no habría música, no habría tantos talentos que tenemos aquí en el Ecuador. Y entonces me siento muy afortunada de poder trabajar con él, y bueno, con uno de los muchos profesionales que hay hoy en día. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, Se va, se va. Este tiene ritmo de albazo. Uh-huh. Y al regresar nos comenta cómo hace para poner la música, los temas musicales que usted propone. ¿Sí? Vamos. Yeah. Vamos entonces a escuchar el siguiente tema musical. Se va, mi vida, se va. estamos de regreso nosotros en este instante junto a Maritza Vázquez. Maritza, había quedado pendiente usted en compartirnos cuando usted pone la letra de los pasacalles o de los temas musicales que son la nueva propuesta. En este caso con los músicos, quien le van a ayudar a poner la música, ¿cómo lo hace? ¿Cómo conjuga esto? Bueno, gran parte, o sea, de la ayuda recibo de Don Huguito, porque, bueno, yo le doy a él las sugerencias y le digo, bueno, ¿qué le parece esta canción o qué le hacemos esto? Y entonces él me da sugerencias, no me dice, no, yo le recomiendo este de acá o... Entonces... ¿Usted tararea? Sí. Al principio, pues, él es el que me da, bueno, la letra inédita que tengo me la ha dado él. Y la música, el ritmo lo ha puesto él. O sea, prácticamente el tema inédito todo es hecho de Don Huguito Herrera. Yo lo he aceptado. Y los demás, el cover y los covers que hicimos iguales. Le llevo yo las canciones, pues, y él me ayuda a seleccionar los temas que lo vamos a hacer. Puede llevar unos 20 y de ahí seleccionan conjuntamente. De ahí seleccionamos, sí, él me ayuda a seleccionar. ¿Qué se toma en cuenta para seleccionar? Bueno, primeramente se toman en cuenta canciones que no sean muy grabadas por mucha gente, canciones que no sean muy muy sonadas, o sea, que prácticamente se están quedando como en el olvido. Esas las volvemos a coger, que no estén muy grabadas por muchos artistas y eso es lo primero que seleccionamos, ¿no? Entonces, en eso me ha ayudado un Huguito con la experiencia que también él tiene, y entre los dos, pues, vamos seleccionando las canciones. Bueno, de hecho, una de las canciones, la que más suena, aparte de la, de en este caso, la canción inédita, en el caso del huayno, en el caso del vals, en el caso del pasillo, ¿por qué poner este mix, esta mezcla? ¿El mix bailable? No, me refiero a los diferentes temas musicales, como los huaynos, los vals y los pasillos. ¿Por qué mezclar todo esto? ¿Por qué poner todos los ritmos diferentes? Este primer trabajo CD gráfico lo hice sin la ayuda de Don Huguito. Ese lo hice por otro lado. Entonces, cuando yo hice este trabajo, lo mezclé para que vaya de todo tipo de música, o sea, no vaya un solo ritmo, o sea, no se vea muy monótono, ¿no? Entonces, por eso decidí mezclarlo con bailable, con valses, con pasillos, con boleros y con el huayno que tengo ahí, para que vaya de todo un poquito. Ahora, ¿cuál sería el llamado, la convocatoria para el público en cuanto a Maritza Vázquez? De pronto escuchar su CD, ir a algún evento, ¿qué hacer? Bueno, pues el llamado para todo mi bello público primeramente es el apoyo que me están brindando, como lo están haciendo hasta hoy, porque, como digo, sin la ayuda de ellos, sin el apoyo, pues creo que no sería nadie, aparte de sin la ayuda de Dios, claro. El primer llamado de la gente sería los contratos, ¿no? Porque de eso vivimos todos los artistas, es nuestro trabajo, entonces sería que nos tomen en cuenta para los eventos. En realidad yo para mis shows hago todo tipo de música, música romántica, música bailable, pasillos, boleros, cumbias, o sea, hago de todo. Un show depende de lo que el cliente pida y de lo que el cliente le guste. Por lo general siempre es música bailable porque la gente lo que quiere es divertirse, ¿no? Entonces sí les pediría a mi público primeramente que nos tomen en cuenta para los eventos, que sigan escuchando nuestros videos en YouTube que estamos promocionando, que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a poner un like, y eso sería lo más importante, creo que para todo artista, ¿no? Bueno, y nosotros vamos a finalizar este programa escuchando también la voz de nuestra invitada Maritza Vázquez. Vamos a escuchar el otro tema musical que tenemos el gusto de compartirlo aquí en vivo y en directo en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través del Facebook Live, gracias a nuestros compañeros que hacen posible que también nuestros artistas puedan darse a conocer a través de las redes sociales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos encuentra en el Facebook como Radio CCE. Vamos entonces con el siguiente tema, Paola.